Bueno, tenemos visitas en la radio, nos visita Horacio Vázquez, amigo de la radio, y además que junto a un grupo de vecinos de Viedma organiza las actividades de la planta de capacitación y elaboración Almería, esta planta que está allí frente a la feria municipal, ¿no? En ese lugar donde siempre vemos entrar y salir mucha gente, muchos vecinos, especialmente mujeres, ¿no? Que van a trabajar. Tuvimos la ocasión de entrar alguna vez, hemos estado adentro, realmente está muy bien instalada, con linda maquinaria, ¿no? Y la gente va, por ejemplo, con los, no sé si vos has visto, Flor, van, llevan los tomates en cajón y salen con los tomates envasados, claro, por ejemplo, ¿no? Horacio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Horacio, ¿qué dice audiencia? Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ¿cómo anda, che, la planta Almería? Bueno, anda con perspectiva de mucho movimiento. Estamos precisamente en una de las épocas del año en donde la producción de la tierra nos obliga a tener una actividad un poco más intensa. Esta semana y estos días atrás hemos estado trabajando en fruta. Y ahora ya se viene con todo la temporada del tomate. Claro, claro. Una temporada que parece que ha venido un poco más temprano. El calor, dicen, ¿no? Claro, el calor ha generado que... verano caliente, ¿no? Seguro. Y ha generado que se haya adelantado algunas semanas. Y también se anuncia, charlando con algunos chacareros del IDEBI, de que el volumen va a ser importante. Está bien. Entonces, bueno, cuando el volumen es importante... y las necesidades son importantes también que tenemos en la sociedad, nos lleva a que tengamos una actividad muy especial y pensando algunas cosas como para, para incentivar a nuestros vecinos al uso de la planta y en este caso específico para el trabajo con el tomate. Ustedes promueven especialmente la acción colectiva, la actividad colectiva, esto de armar grupos, ¿no? ¿En qué estamos en estos momentos? Específicamente, ¿qué se está haciendo ahí en la planta? Sí, ahora estamos organizando esta semana para ya lanzar la próxima una campaña intensiva promocionando la elaboración del tomate. Ajá. Aprovechando que ya ha empezado a aparecer, ya se vio el sábado, se vio hoy seguramente, todavía yo no he pasado, pero las ofertas de tomate de 2 kilos por tanto y eso... y tenemos la expectativa que todavía baje un poco el precio, claro. Pero bueno, pero ya está en un precio que se puede aprovechar. Uh-huh. Acá lo que estamos pensando para este año, lo estamos cerrando, esta semana lo cerraremos definitivamente, es algo que no lo hemos hecho nunca, que va a ser la primera semana de elaboración del tomate. Ajá. Que va a ser la semana que viene. Ah, o sea, se va a lanzar. Se va a lanzar la primera semana de elaboración de tomate. Y esto tiene que ver con los requerimientos de la gente. Por las redes sociales, y cuando nos encuentran en la calle, los que nos conocen, y en los distintos puntos donde tenemos de convocatoria, están solicitando una capacitación para esto. Uh-huh. Porque, bueno, tenemos que tener presente de que el tema de las elaboraciones y las producciones familiares es una costumbre que por ahí muy común en nuestras abuelas, claro. Pero que después se fue un poco dejando. Y nosotros queremos fortalecer todas aquellas actividades porque indudablemente colaboran en muchos aspectos, además de en la economía familiar, también en la integración familiar, claro. En la integración de vecinos, en la formación de grupos, porque estas actividades se hacen precisamente en grupo. Claro. La planta, alguien tiene que moler, alguien lava el tomate, previo, alguien lo pela y sí, todo. Alguien lo envasa también. Alguien lo envasa y se tienen que organizar como para claro. rendir mejor el grupo. Sí. Y fundamentalmente también, más allá de todo esto, es un espacio de integración. Claro. En esta sociedad tan comunicada que cuando nosotros bajamos un poquito más abajo, nos damos cuenta que no es tan comunicada, que es... No, virtual, por, sí, virtualmente. Virtualmente, pero después hay muchísima soledad. Esto genera un encuentro de personas, claro. Que se conocen y que en muchos casos generan vínculos, que es uno de los puntos que Cáritas tiene en vista en el desarrollo de las actividades comunitarias. Mira qué interesante proponerse esto, ¿no? incentivar la relación, ¿no?, de las personas. Esto viene a ser como resultado, obviamente, ¿no? Qué bueno, en un mundo que vos, tal cual vos decís, nos dice que tenemos que valernos cada uno de sí mismo, ¿no? Separarnos. Pero vos sabés que a veces cuando se hacen los momentos de evaluación de los grupos pasan cosas inéditas. Por ahí alguien te dice, mirá, no, a mí esto que hicimos no me gustó, no me interesa, pero encontré un espacio. Encontré un grupo, me di cuenta que yo podía ser escuchada. Uh-huh. Encontré un espacio para reírme, encontré un espacio para reír, para llorar, uh-huh, para conversar. Me conocí con mi vecina que hacía 5 años que vivía 2 casas allá, claro, y no había hablado nunca. Y a veces ni me saludaba. Y estas cosas me parece que también son lindas y son, claro, importantes. Y puede ser puntapié inicial para encarar otras cosas más. No, seguro. ¿No? Una organización... Buenísimo. Seria. Che, ¿cómo va a ser esto de la capacitación? ¿Hay horarios ya? Ya, en principio hay una convocatoria. Uh-huh. Que va a ser este viernes a las 4 de la tarde en la planta. Uh-huh. Para todas aquellas personas que estén interesadas. Va a ser... Así, vamos a arrancar el lunes y lo vamos a hacer con la cantidad de gente que vayan, uh-huh, todos los días hasta el viernes, si es necesario, sí, porque lo vamos a poder hacer con 15 o 20 personas por grupo. Uh-huh. Vamos a invitar a la gente a que lleven tomate, pero no que lleven un cajón de tomate, que lleven el tomate que compren en oferta, 2 kilos, uh-huh, lo que sea, y una botella y una tapa. Y bueno, y ahí... Claro, porque es para aprender esta vez. Es para aprender, es una jornada de capacitación. Vamos a incentivar que no sea la expectativa de decir, uy, me voy a hacer tomates a la planta. No, va a ir a aprender a hacer, claro, tomates, claro, a la planta. El viernes, ¿qué?, a las 4 de la tarde. El viernes a las 4 es la convocatoria donde vamos a ver la cantidad de gente, nos, claro, vamos a organizar. El viernes no hay que llevar los tomates. No, el viernes claro, hay que ir solamente con ganas. Y bueno, y un poco en claro esto otro. En mi casa, mi familia, ¿qué consume? ¿Tomate o consume la salsa ya preparada, claro, con cebolla, morrón? Entonces, y con un poquito de picante, ¿viste cómo queda eso con picantito, no? Sí, en otro caso bueno, y vamos a intentar de dividir la semana y poner 2 o 3 días, vamos a ver la cantidad del volumen de gente, con tomate triturado únicamente, y después vamos a dejar 1 o 2 jornadas, de acuerdo a la cantidad de gente que exista, a los requerimientos, para hacer una salsa más preparada. Uh-huh. Así que vamos a tratar de cubrir estos 2 aspectos. Tomate natural, ¿no? Sin titular, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, esto lo vamos a hacer. La jornada del tomate la vamos a hacer de acuerdo a que la gente quiera. Está bien. Por ahí aparece una señora que vive no sé qué, que dice, yo cuando era chica me acuerdo que mi mamá me daba tomate que preparaba mi abuela, que se hacían así. Vamos a probar a hacerlo. Está bien. Porque siempre aparecen esas, claro, esas cosas que son buenas. ¿El tomate tiene que ser siempre perita? ¿Es mejor que sea perita? Es mejor que sea perita por la cantidad de... por la consistencia que tiene. Exacto, el tomate. Exacto, es más firme, ¿no? Es más firme, rinde mucho más. Uh-huh. En cambio el otro tiene más líquido, y bueno... siempre se elabora el perita, que acá en la zona hay. Uh-huh. Hay y mucho. O sea, y se da muy bien. Y se da muy bien. Ya ahora están apareciendo los cajones de tomate, uh-huh, que han ido bajando de precio. Arrancaron arriba de 200 pesos el tomate, uh-huh, el cajón, y ahora ya está en 100 y pico. Está bien. ¿Y puede bajar más todavía? No, hay expectativas que sí, que baje más. Y bueno, y hacer esta prueba. Está buenísimo. Un poco risueñamente también, la semana del tomate o la primera semana del tomate. Hoy tenemos un encuentro, el grupo de administración, así que ahí vamos a definir algunos detalles, incluso los detalles de difusión y demás, como para hacerlo un poco gracioso. Pero fundamentalmente en esto, en que pique la gente, que desperte el interés. ¿Te acordás la canción que culpa tiene el tomate? No tiene nada que ver con esto, pero está buena, ¿viste? La semana del tomate y va el tomate a la olla. Buenísimo. El horario entonces del viernes a las 16, 4 de la tarde en Almería, ahí, en, ¿no?, Almería, ahí al costadito de Pío X, la acera 1215.